Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad y Kinowadi presentan. Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica cuyo lema es Vivat Bestia, Vanitate Mortem, que significa larga vida la bestia, muerte la vanidad. Exactamente, acaban de escuchar junto conmigo aquí en la mesa a nuestro queridísimo Moisés Alcántara. Moisés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto y ánimo de estar aquí. Y como siempre, yo soy Manuel Escoffier. Nuestro amigo Luis Ramírez, por cuestiones de salud, se tuvo que excusar de la transmisión de esta noche. Literalmente me dijo que tenía dolor de cabeza, fiebre, vómito. Espero que no sea nada grave, estoy seguro de que no. Y bueno, si nos está escuchando Luis, te mandamos todo nuestro apoyo y deseos de recuperación pronta aquí en Los Ojos de la Bestia. Estoy seguro de que ya muy pronto, para la próxima, se nos unirá una vez a esta mesa como debe de ser. Y bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Nuestro teléfono en cabina es 924-9214 y nuestro WhatsApp es 9999002222. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a entretener, les va a gustar, van a disfrutar mucho, porque es un tema que tiene que ver con una de las razones por las cuales a muchos de nosotros no solamente nos agrada el cine, no solamente lo disfrutamos, sino que tiene mucho que ver con por qué el cine significa tanto para nosotros en nuestras vidas. Y creo que una de las razones por las que hay películas que se quedan con nosotros durante mucho tiempo, que no solamente las vemos y ya, sino que generan un impacto significativo en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra manera de entender las cosas o nuestra manera de experimentar ciertas emociones y sentimientos, son ciertas escenas, ciertos momentos en el tiempo, como nos gusta decirle, escenas que, por un lado, puede ser que sean icónicas, que hayan pasado a la historia del cine, al grado de que incluso quienes no han visto la película, cuando la ven referenciada en alguna sátira, en alguna caricatura o en algún comercial o de manera chusca de algún modo, pues sabemos a qué película se está refiriendo. O, en todo caso, escenas y momentos particulares de alguna película que nos hayan impactado a nivel personal, a nivel emocional, o que tengan algún tipo de significado personal para alguno de nosotros. Entonces vamos a hablar hoy de, por un lado, de las escenas icónicas en el cine, las escenas que hicieron que el cine sea lo que es ahorita, y también vamos a hablar, haciendo una pequeña selección, tanto mía como de Moisés, de aquellas escenas de películas que nos han marcado, nos han dejado algo a nivel personal y significativo. Pero antes de empezar, Moisés, ¿qué te parece si discutimos un poquito, desde nuestra perspectiva, desde nuestra opinión, ¿qué en tu opinión, empezando preguntándote a ti, para ti, qué debe tener una buena escena de una película? Pues, en mi opinión, lo que debería tener una buena escena realmente no es como una fórmula, no, pero lo que muchas veces hace una buena escena es, primero que nada, una buena actuación. una buena actuación. Una buena actuación. Incluso hay actuaciones que, bueno, actores que son nuevos y con la actuación que hacen en esa escena se consagran con el lugar, ¿no? Igual yo creo que necesita un buen camarógrafo, un buen artista de fotografía, porque si no, no, claro, sabes, no sabes la, qué la, poder, la imagen no, también es importante. Ah, no sabrías qué estás viendo, ¿no? Igual, algo que creo que no se había puesto, no se le había puesto mucha atención, es el sonido. El sonido, ya sea un soundtrack o simplemente la edición de un sonido, creo que provoca el hecho de que el espectador, el espectador esté pendiente, ¿no? Que lo tenga agarrado a la silla y con toda su atención en todas partes, ¿no? Creo que esos son unos cuantos de los elementos que pueden hacer a una buena escena. Por ejemplo, ¿podrías dar una idea, por ejemplo, citar alguna escena que tú consideres que reúne esos requisitos? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente la escena de El Volado o Cara o Cruz de la película Sin Lugar para los Débiles o No Country for Old Men, que creo que de principio a fin reúne estas características, ¿no? En este caso... Bueno, voy a empezar por el sonido. No hay sonido. Casi no hay nada de sonido. Bueno, sí hay sonido. O sea, pero un sonido ambiental. Sí, claro. No hay música. No hay música. Es la ausencia de eso, creo que provoca, pues, no solo en esa escena, ¿no? Se sabe que a lo largo de toda la película hay una falta de música, ¿no? Nada más para contextualizar un poquito, estamos hablando de la película Sin Lugar para los Débiles del año 2008 de los hermanos Coen, en la que Javier Bardem, en una actuación que efectivamente le valió una nominación un Oscar, ganó, no solo nominado, ganó un Oscar, le interpreta a un asesino en serie que tiene esta manía de hacer volados con una moneda antes de matar a sus víctimas. Sí. Y bueno, de principio a fin vemos cómo este asesino entra a una tienda con un simple anciano y pues empieza una conversación que se va volviendo muy incómoda para el anciano, porque vemos que durante toda la escena Javier Bardem mantiene una seriedad fría. Entonces, nosotros sabemos qué es capaz de hacer este tipo y por eso nos tiene tan pendientes. Los diálogos, creo que es un elemento que se me fue, pero igual una serie de diálogos puede hacer una gran película, ¿no? Una gran escena. En este caso, esta escena los reúne y, como digo, se va haciendo un poco más... y más tensa la escena. Tanto así que al momento de hacer el volado, tú te relajas. Te quita un enorme peso de encima. Y pues creo que el hecho de que te transmita esas emociones, esas sensaciones también, pues creo que hace que se quede con un lugar. Sí, es interesante porque es una escena en la que, como muchas buenas y grandes escenas, va jugando con tu expectativa, con tu suspenso, o sea, y de alguna manera va manipulándote emocionalmente, tocándote como si fueras un instrumento, ¿no? Arriba, sí. Abajo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo iría un poquito más allá. Definitivamente la parte técnica, la fotografía, la actuación, los diálogos, el sonido son importantes, pero yo iría un poquito más allá y diría que yo creo que una buena escena, y sobre todo una escena memorable, es aquella que no solamente encapsula de una manera muy sintetizada pero muy profunda de qué trata la película o cuál es al final de cuentas el núcleo o el corazón de la película, sino que incluso está armada de tal manera como si fuera una, que se siente como si fuera una pequeña historia dentro de la historia, como, es decir, una escena que tú podrías verla independientemente de la película y aún así apreciar y entender todo lo que ocurre y entender cuál es el subtexto dramático, quizás incluso sin necesidad de ver la película completa. En ese sentido me gusta pensar que las buenas escenas son a su vez como pequeñas historias, tienen un principio, un desarrollo, un clímax, un desenlace y de alguna manera encapsulan lo que la película a final de cuentas está tratando de decir, ¿no? Y sobre todo cuando tiene estos diferentes niveles de subtexto, ¿no? De que puedes analizarla desde estos diferentes niveles y diferentes lecturas. Tú mencionaste ahorita el caso de del volado de la moneda, uh-huh, en Sin Lugar para los Débiles, ¿no? Country for Old Man. Yo me voy un poquito más allá con un ejemplo de ello. Este es un clásico setentero que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin Salida, de Milos Forman, que como bien saben, es esta galardonada película en la que Jack Nicholson interpreta a un convicto que se finge loco para evitar ir a la cárcel y termina en un hospital psiquiátrico donde él se hace amigo de todos estos enfermos mentales, pero también descubre que ese lugar es regido de manera muy autoritaria, muy intimidante, por esta enfermera, la jefa de enfermeras, que básicamente mantiene a raya a todos los internos. Ella controla sus itinerarios, les dice cuándo levantarse, cuándo comer, cuándo es momento de recreación. Ella de alguna manera es como que esta figura tiránica, y él se vuelve, conforme la película va avanzando, en esta figura de rebeldía, ¿no? En este outsider que se revela ante este régimen que él ve como un régimen injusto, ¿no? Porque básicamente no tratan a los pacientes como seres humanos, sino como estos animalitos a los que hay que tener a la raya, al margen. Y hay una escena en la que él propone cambiar la rutina del itinerario para que puedan ver un partido de béisbol. No sé si llegaste a ver la película. Sí, me acuerdo haber visto la película, pero sí puedes refrescarme un poco con esa escena. El caso es que él tiene que le dicen es que para que se haga cambios en la política tiene que haber voto por mayoría. Ajá. Y él logra que todos los que están en el círculo de terapia voten y alzan la mano, y él cree que ya ganó, pero dice no, tienes que contar los votos de todos los demás que están en el aula, y los demás que están en el aula pues están o demasiado dopados o demasiado trastornados como para votar. Digamos conscientemente, exactamente. Entonces él se frustra, consigue un voto más que faltaban y aún así no le validan el poder cambiar el itinerario, y él y Jack Nicholson, en la manera muy característica e inigualable de Jack Nicholson, se molesta, vocifera, grita, pero es que yo gané la votación, pongan la televisión, o sea, yo gané, y lo tiran y lo dejan allá farfullando, y llega un momento en que él, como una forma de vengarse o de mandar a ya sabes dónde, a la enfermera, que es lo que hace, tiene la televisión apagada y él empieza a hacer de cuenta que está viendo el partido y empieza a narrarlo. Ahora Koufax viene y le pasa la delantera, es un safe, y luego va, o sea, y él se emociona y todos los demás pacientes se acercan a ver qué le está pasando y se emocionan con él y empiezan a reaccionar con él como si él fuera, como si estuvieran viendo realmente el partido, lo cual hace que la enfermera se enfurezca porque ya perdió el control de ellos en ese momento. Y vaya, es simplemente una escena de una enfermera que no les deja ver el partido a un nivel superficial. Pero si lo ves a un nivel mucho más allá, de diferentes niveles de lectura, como te dije, lo puedes interpretar como una analogía quizás de un gobierno totalitario o de un régimen. De hecho, el director Milos Forman dice que la razón por la que él accedió a hacer la película, que estaba basado en este famoso libro de Ken Kesey, es porque él vio, sobre todo en esa escena, un reflejo de la Checoslovaquia comunista a la que él le había tocado vivir en su juventud. Él salió de Checoslovaquia cuando los comunistas implantaron una dictadura, un régimen totalitario, porque no le gustaba vivir así. Le dice, yo en mi Checoslovaquia tenía a mi enfermera Ratchet, a mi enfermera que me decía qué pensar, qué decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una escena que cobra mucha fuerza, porque es tan simple y al mismo tiempo tan profunda. Te permite leerla de diferentes maneras. Pero hablemos también de escenas que han sido icónicas en la historia del cine. Por ejemplo, escenas que hayan trascendido tanto que hasta han sido parodiadas, caricaturizadas, referenciadas de diferentes maneras. Yo pienso, por ejemplo, aprovechando que es una película que el año que viene cumple, creo que 70 años, una escena que hemos visto hasta el cansancio caricaturizada hasta morir, que es la famosa escena del asesinato en la regadera de Psicosis, de Hitchcock, ¿no? Que por cierto, lo más interesante de esa escena es que si la observan detenidamente, el mendigo cuchillo nunca apuñala realmente a la mujer, a Janet Leigh. Sin embargo, la edición y el montaje es tan acelerado que llega un momento en que tu ojo te engaña y te hace creer que efectivamente la está apuñalando, pero es una ilusión óptica. Perdón, me disculpo para quienes les acabo de arruinar la escena, pero básicamente pero ya es eso. Si cumple 70 años ya. Sí, claro, pero mucha gente no se da cuenta de estos detalles, ¿no? Kubrick creo que tenía muchísimas escenas que han pasado a la historia. Tan solo el final de 2001, Odisea del Espacio, claro. Muchísimas escenas de Naranja Mecánica, El Resplandor, la sangre saliendo de los elevadores, sí. Jack Nicholson diciendo Here's Johnny, ¿no? Que ha sido parodiado hasta morir, los Simpson y en otros igual 2001, los Simpson han parodiado a 2001 Odisea del Espacio hasta no poder. ¿Qué otra escena que tú consideres así icónica te viene a la mente? Que sea icónica, pues me pueden venir a la mente, pues creo que ha sido parodiada igual, es la escena de Scarface, cara cortada. La clásica de... La versión ochentera de Brian De Palma. Sí, claro, no la de los 1930. Estoy hablando de... Esta película está llena de muchas escenas muy buenas, pero la que más ha sido parodiada ha sido la de la de las escenas finales en las que... Say hello to my little friend. Ah, exacto. Say hello to my little friend. Es icónica. Sí, claro. Podría decirte igual... Pues escenas parodiadas hasta el fin, hasta sacarle la última gota. I am your father. Clásico. El más grande spoiler de todos los tiempos. Sí. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. El Imperio Contraataca, que yo creo que eso es uno de los muchos motivos por las que sin que sea sorpresa, mucha gente de la trilogía original considera que de las tres películas la mejor realizada es sin duda El Imperio Contraataca. Yo les doy la razón. Yo puedo ver El Imperio Contraataca cualquier día y no deja de asombrarme muchos detalles y cosas en esa película. Y eso lo digo sin ser fan de Star Wars. Mencionabas Scarface. Ahorita que estuvimos hablando del irlandés, no puedo evitar pensar también en esa, en los primeros 10 minutos del Padrino. Ahorita que hablábamos de Scarface y el irlandés, y parece que el cine de gangster está teniendo este segundo, tercero, cuarto, quinto aire, como queramos llamarle. La primera escena del Padrino es la conversación, pero no solo la conversación. O sea, cómo empieza esa... yo siempre he dicho que las tres del Padrino, incluyendo la tercera, vamos a hablarlo y a debatirlo más adelante el año que viene en el programa, porque se acerca el 30 aniversario del Padrino Padre parte 3. Pero las tres, a su manera, yo creo que son lecciones de cómo hacer cine. Porque, sobre todo la primera escena de la primera película es una clase magistral de cómo a establecer el tono de tu película desde la primera escena. Vemos, primero es una pantalla negro y unas simples palabras que se escuchan, mas no vemos todavía el interlocutor. Es I believe in America. Yo creo en Norteamérica, sí, en sí, Estados sí. Unidos. Y entonces la cámara muestra, hay un fade in y la cámara muestra el rostro de este inmigrante italiano que sí, está sí, hablando sí. de cómo él vino a América a hacer su fortuna y unos rufianes maltrataron a su hija. Sus problemas. Y la cámara se va alejando de él, revelando poco a poco que está en una habitación que le está hablando a alguien de quien, a raíz de que solamente lo podemos ver de espaldas y en una posición sí. De autoridad, la vemos autoridad. Que es alguien poderoso. Sí. Luego descubrimos que es el famoso Vito Corleone. Marlon Brando. Marlon Brando en sí impone. Impone. Pero además de eso, todos los temas que se van a tratar, no solo a lo largo de la película, sino de la trilogía entera, esta cuestión de la mafia como este universo, como este mundo dentro del mundo, este país dentro del país, donde tiene sus propias reglas y donde ellos se mueven por la tradición, por la sangre, por la familia, esos valores que vienen a la par con esta cuestión de los negocios y del crimen organizado, todo eso viene, como te había dicho, encapsulado maravillosamente y de manera muy sutil en esos primeros 5 o 10 minutos. Una vez más, a primera vista parece ser un simple tipo que pide justicia por la violación y el maltrato de su hija. Uh-huh. Pero una vez que empiezas a ver esa escena y a leerla miles de veces, encuentras muchísimas otras cosas más allá de eso. Entonces yo adoro cuando una escena te permite degustarla de muchas maneras diferentes y no solamente de una sola, ¿no? En ese sentido. Ahora, yo quisiera preguntarte, en tu opinión, y le pregunto también a nuestros radioescuchas, por favor, mándenos sus comentarios, ya sea en la página en Facebook de Kinowari o en nuestro WhatsApp, que les recuerdo es 99-99-00-22-22, y también si quieren dejar comentarios en nuestro teléfono en cabina 924-94-14. Para todos aquellos, yo les mando esta pregunta. Actualmente, en los últimos 10 o 15 años, ¿ustedes creen que ha habido alguna escena de cine que pasará la historia de la misma manera que algunas de las que acabamos de mencionar? ¿Alguna película que tenga estos elementos, estos momentos o escenas que pasarán a la historia como icónicas, que dentro de 20 o 30 años la gente seguirá citando o referenciando? Tú, por tu rostro, veo que estás muy escéptico, Moisés. La verdad es que sí, no te voy a decir que... No voy a... Tal vez estoy pecando de ignorar alguna escena icónica, alguna muy buena película, pero algo que yo tenga muy grabado en mi mente de los últimos 10 o 15 años en cuestión de buenas escenas o buenas películas, creo que no. ¿Nada? Hasta el momento, déjame pensarlo un poco más, pero creo que... Si tú pudieras responder esa pregunta ahorita, lo que yo voy pensando... Bueno, lo que pasa es que esa es una pregunta que difícilmente se puede responder porque solamente el tiempo la puede responder. Yo creo que sí hay ciertas cosas que están marcando a cierto tipo de generación. Y lo digo como alguien que ya está más allá de sus 30 años, no necesariamente más para allá que para acá, pero sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuáles son... En el cine de los 90s, que fue el periodo de, digamos, mi periodo de mayor juventud y de mayor idas al cine. Escenas icónicas, pues por ejemplo, tú ibas a mencionar una muy importante, interesante, que es el famoso discurso de Samuel L. Jackson de Pulp Fiction, 17. Ezequiel 25:17. Todo este discurso, esta cita textual de este pasaje bíblico que da antes de dar su golpe a quienes vinieron a matar en el apartamento. Eso fue algo grande y hasta el día de hoy se sigue recordando, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dirían que una película que definió a muchos de mi generación y en muchos aspectos no me rehusaría darles la razón, uh-huh. es Fight Club, el Club claro. de la Pelea. Yo recuerdo cuando salió el Club de la Pelea y vaya, en ese momento lo único que yo atiné a apreciar de ella era lo lo violenta y por consiguiente lo cool que se veía, porque pues a esa edad estás hablando de alguien que todavía está casi en la secundaria, preparatoria, pues sobre todo si eres hombre, pues digo, la violencia, todo lo que sea violento se te hace cool. Ya hasta después la volví a ver y pude apreciar que nos estaba hablando de muchas cosas que tenían que ver con nuestra generación. Es esta idea de, ok, te educaron para que si trabajas lo suficiente vas a tener una estabilidad, vas a tener un trabajo, un apartamento, una novia. ¿Qué pasa cuando sigues todas esas reglas? Y no lo consigues. Y descubres que fue un embaucamiento realmente. O sea, parte de la generación de nuestros padres. Pues es que sí habla de eso. Básicamente la película habla de eso. De una generación que se da cuenta de lo inconforme que está y de la ira que tiene adentro. Sí, lo de la pelea es la metáfora. Sí, nada más. Es la forma de... Y en ese sentido es una película brillante. No sé si decir que, ahorita que el término está de moda, sí es una película que habla de cómo los boomers se volvieron boomers. Y boomers entendidos ahorita, que sé que es una tergiversación del término, pero si queremos irnos allá, pues igual y tiene mucho de eso, ¿no? Entonces está esta, yo me acuerdo. ¿Pero qué escena de esta película? O sea, porque puedo simplemente referenciar, ¿no? La primera regla del... La primera regla del Club de la Pelea es no hablar del rubro de la pelea. La segunda regla del Club de la Pelea es no hablar. Sí, también eso. Pero yo creo que sí, o sea, son... Yo creo que habría varias, y a riesgo de spoilers, el último plano de la película, uh-huh. Una pareja viendo desde unos rascacielos como todo se viene abajo. Se derrumba, sí. Eso es una imagen que yo hasta el día de hoy todavía recuerdo, y mucha gente de mi generación que yo hablo de la película con ellos también la recuerdan, con la música de The Pixies, Where's My Mind. Que desde entonces, cada vez que escuchamos, de hecho, hace unas semanas la pusimos en Los Ojos de la Bestia como parte de un programa especial musical y cada vez, vaya, creo que muy poca gente más o menos de mi edad no escucha esa canción sin pensar en esa escena específica de esa película. Y en ese sentido, pero bueno, estamos hablando de los últimos 15 o 10 años y bueno, creo que tú respondiste esa pregunta, ¿no? Solo el tiempo dirá qué escenas se van a quedar y cuáles no. Estoy tratando de pensar, por ejemplo, cuáles han tenido mucho impacto en las generaciones actuales. Digo, no sé si llegaste a ver esta película de... ¿cómo era? ¿Mi nombre es amor? ¿O di mi nombre? ¿Era una película? ¿Call Me By Your Name? Call Me By Your Name. Ajá. ¿Sería? Lo ubico, pero no he tenido el gusto. Creo que era de temática LGBT sí. O azul es el color más cálido. Repito, no las he visto, quiero verlas y les prometo que me pondré corriente con ellas tan pronto pueda, pero estoy tratando de pensar en posibles candidatos porque recuerdo que mucha gente le impactó. Hay quien me dijo la otra vez, quizás el Cisne Negro, no estoy tan seguro. En todo caso, yo creo que el remake de Suspiria tiene más posibilidades de eso que el propio Cisne Negro, que a su vez es prácticamente un refrito del Suspiria original de Darío Argento, ¿no? Pues ahorita creo que quizás sea muy muy temprano para decir, quizás sea muy pronto para hacer ese tipo de análisis. Yo creo que estas cosas se aprecian mejor. Pero es que igual se ven desde otros ojos. Se ven desde otros ojos. Entonces, ¿icónico para quién? Ajá, exacto. Para mí, mucha gente de mi edad, quizás no. Pero para otros, sí, quién sabe. Eso es lo que yo digo, ¿no? Tal vez... Se me acaba de ocurrir otro ejemplo, perdón. ¿Cuál? Trainspotting. Trainspotting. Trainspotting. Bueno. La primera. Obviamente. Pero realmente... Bueno, como dijimos, eso es una película de año 1994, entonces... 94 fue Pulp Fiction, perdón. Así es. A ver, ¿y qué escena? Porque yo puedo... Y a mí me vienen varias escenas, ¿no? El principio de Chus. El inodoro. Ajá, ¿el inodoro? Sí, el inodoro. Sí. El inodoro. Por lo cruda y grotesca que era. Digo, hasta el día de hoy yo no le he olvidado. Aunque me digan que eso es chocolate, no lo creo. No lo y creo. Y ustedes tampoco lo crean. No. Igual la escena del piso, del tapete, La sobredosis. Ah, sí, claro, por supuesto. El limbo de... El limbo yonki. Que interesantemente, gracias a esa película, me introduje a la música de Lou Reed. Ah. Porque ah, la ah, famosa canción. ¿Qué iba a decir si te introduciste a... Sí, claro. No. Bueno, ajá, no es cierto. Porque yo a partir de escuchar a David Bowie, yo ya sabía quién era Lou Reed, pero nunca lo había escuchado. Entonces, ajá, busqué esa canción, vi que era de un álbum Transformer, luego bajé todo el álbum Transformer y me encantó Transformer y de ahí me hice adicto a Lou Reed. Entonces, para que tengas una idea. ¿Qué te parece si vamos a, nos vamos a un corte? Claro que sí. Y después de nuestro intermedio musical, seguiremos hablando de otros momentos icónicos, tanto a nivel histórico como a nivel personal en la historia del cine. Y también les recordamos, por favor, si ustedes tienen alguna escena de una película que les haya impactado a nivel personal, por favor, coméntanoslo en nuestro WhatsApp 9999002222 o incluso dejen un mensaje en nuestro teléfono en cabina 924-9214. Ya regresamos, no le cambien. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.uadi.mx. Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHRUY, Radio Universidad. Radio Universidad. Hola, ma, ¿cómo van las cuentas? Ay, pues con tantos papeles me estoy haciendo bolas, mi niña. ¿Tu negocio necesita una mano? Si eres una micro, pequeña o mediana empresa, el gobierno de México te respalda para adquirir un crédito. Y en el banco que tú quieras. Llama al 800-6234-672 o entra a www.nafin.com para conocer los requisitos. Con esta computadora, las cuentas se hacen solas. Créditos para tu negocio, créditos para ti. Gobierno de México. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de vuelta en Los Ojos de la Bestia. Antes de pasar a nuestro intermedio musical, un par de anuncios parroquiales. Invitaciones a las últimas dos actividades de Kino Wadi. No solamente en el semestre, sino en el año, empezando por la más importante, mañana miércoles 11 a las 7 de la noche en el Salón de Consejo del Centro Cultural Universitario, vamos a tener una proyección benéfica, una proyección navideña de la película El Extraño Mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas, que está con una historia y personajes originales creados por Tim Burton, pero bajo la dirección de Henry Selick. Este clásico de la animación stop motion de 1993 se va a proyectar, pero ¿cuál es el detalle? Les vamos a pedir que para poder acceder a la proyección que entren a la sala trayendo algún artículo de higiene personal, alguna pasta de dientes, un cepillo, un jabón, algo que tengan en su casa y que les sobre o que no necesiten. ¿Por qué? Porque eso se va a donar para la Casa Crisal, que es un refugio para víctimas de abuso. En esta época navideña es muy importante también recordar lo importante que, valga la redundancia, que es dar un poco de nosotros a otros. Es una época para ser empático, para colaborar, para ayudar a quien no tiene, dándole un poco de lo que nosotros tenemos. Entonces, esta es una proyección que se hace a beneficio de Casa Crisal y ojalá que puedan venir y traer pues algo tan simple como, hombre, una barra de jabón o una toalla que ya no usen. Tratemos de ayudar y de apoyar un poco, ¿no? Y además, no solamente vamos a tener la película, sino también vamos a tener un concurso de cosplay, concurso de disfraces, va a haber un premio para que el que tenga el mejor disfraz, y también va a haber una tómbola de regalos, así que Por favor, dense una vuelta mañana a las 7 de la noche, mañana miércoles 11 de diciembre, en el Salón de Consejo del Centro Cultural Universitario, que está en la calle 60 por 57. Y el viernes 13, qué miedo, pero no se preocupen, aquí en Los Ojos de la Bestia no somos supersticiosos en lo más mínimo. El viernes 13 vamos a cerrar con la proyección no navideña, que claro, no navideña, de la película La Vida de Brian, de Monty Python. Esta película que cumple 40 años en 2019, donde los Monty Python, este famoso grupo cómico inglés, narra la historia de un muchacho judío llamado Brian Cohen, que en la época de Jesús tiene la mala suerte de nacer el mismo día, a la misma hora y unas cuadras de donde nace Jesús, y de ahí toda su vida lo confunde con el Mesías, lo cual da lugar a una serie de maravillosas e hilarantes confusiones y situaciones totalmente absurdas y ridículas. Es una película que en su momento causó controversia porque muchos grupos religiosos la consideraban blasfema. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha podido apreciar que, lejos de ser un ataque a la religión cristiana, en realidad es una sátira del fanatismo religioso, del fundamentalismo religioso, y de hecho es hoy en día, incluso en grupos de estudio religioso, de teológico, considerada un objeto de estudio, porque es más apegada históricamente a detalles de la época que cualquier otra película que se haya hecho sobre los tiempos de Jesús. Y de hecho, después de la proyección de la película, este viernes 3 en la videosala del Centro Cultural a las 7 de la noche, vamos a tener un análisis fílmico-cultural de la película. Vamos a ir desmenuzando escena por escena y descubriendo los valores cinematográficos, humorísticos, históricos y teológicos de la película. Va a ser muy interesante. Entonces, la vida de Brian, proyección no navideña, seguida porque no es el Mesías, es solamente un niño muy travieso. Seguida de este análisis fílmico literario a cargo de un servidor, se va a llevar a cabo este viernes 13 a las 7 de la noche en la videosala, igual del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Y bueno, pues después de esto, nuestro querido Moisés tiene para nosotros nuestro intermedio musical. ¿Qué nos trajiste de pues, selección el día de hoy? Si les gusta el jazz, hoy les traigo la canción Caravan de la película Whiplash, de el artista Justin Hurwitz. Ok, disfrutémosla y seguimos aquí después del intermedio musical en Los Ojos de la Bestia. No le cambien. Hemos llegado a un intermedio. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. En Radio Universidad queremos estar en contacto contigo. Ahora también por WhatsApp 9999-002222. Agréganos, escribe, comenta y participa. 9999-002222. Radio Universidad, ahora también por WhatsApp. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y regresamos aquí en Los Ojos de la Bestia después de esta maravillosa selección musical a cargo de nuestro compañero Moisés Alcántara de la película Whiplash. Y me estabas comentando fuera del aire, Moisés, que tenemos ya algunos mensajes de gente que ya nos mandó su elección de escenas que los han marcado o cautivado. Sí, cabe aclarar que es gente de mi salón de la preparatoria. No, pero está bien, bueno, porque justamente nos preguntábamos buscando, ¿no?, de las nuevas generaciones, quiénes tienen sus momentos en el tiempo. ¿Cuáles son sus momentos en el tiempo? Isaac Bonilla nos cuenta que su escena favorita de las películas del cine es la escena de la película Straight Out of Compton, o en español Letras Explícitas, que recordemos que es una película basada en hechos reales, más específicamente la historia de la banda NWA, la banda de raperos que pues tuvo su auge en los años 90. Pues esta banda tuvo una canción muy conocida llamada Fuck the Police, que hablaba en contra de, pues eso, ¿no?, la policía, sobre el uso excesivo de la fuerza contra la gente de color, ¿no? Y bueno, esta escena de esta película, pues sucede cuando están en un concierto y previo a una amenaza de, bueno, posteriormente, a ver, les hicieron una amenaza la policía, el FBI, para que no cantaran esta canción en concierto, porque si no, pues iban a haber consecuencias, ¿no? Y pues, con toda la actitud, Ice Cube, el personaje de Ice Cube, que es interpretado curiosamente por su mismo hijo, pues... Qué interesante. Canta esta canción y suben a todos los integrantes de la banda. Los meten en el bote por cantar. Sí, por cantar y por expresarse. Pues, la verdad suena bastante interesante. ¿Qué otra escena? Ok, Enrique Orozco nos dice que su escena favorita es del discurso de William Wallace antes de la batalla en Braveheart. Antes de, pues... Cuando dice, podrán quitar nuestra vida, pero nunca nos quitará nuestra libertad. El corazón valiente de Mel Gibson. Sí. E igual tenemos... ¿Alguna más para acá? De los 2000 para de 2000. A ver, me dicen que la escena de... A ver, ¿cuál es? Nos dice Marijoli Rosado que la escena de The Help, o Historias Cruzadas... Creo que me imagino cuál es. No es esa. ¿La del Pai? No es la del Pai, la del famoso Pai. No, es una escena muy emotiva cuando... una de las criadas, pues harta, manda muy, ya sabemos dónde, a su patrona, a su jefa, y se despide de la niña de la que estaba a cargo, ¿no? Le dice que tú eres inteligente y tú eres muy brillante. Esa es una escena, pues, de los últimos tiempos. Que estuvo nominada al Oscar también. Sí. Y bueno, igual está... Nos dice... ¿Quién más? ¿Quién no nos dice? Enrique Orozco, que la escena de Spider-Man, la primera película de Spider-Man... De Sam Raimi con Tobey Maguire. Del beso de cabeza. En la lluvia. En la lluvia. Es muy, muy romántica esa escena. Me pregunto, desde entonces, ¿cuántos adolescentes o chavos han intentado hacer eso? ¿Y cómo ha terminado, ¿no? ¿Y cómo ha terminado? Sería bueno averiguarlo. Sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Igual nos dice Isabela Zavala, de una película muy reciente, Belleza Inesperada, con Will Smith, cuando pues el personaje interpretado por Will Smith logra decir el nombre de su hija muerta y las causas de su muerte, ¿no? Que pues a lo largo de la película vemos que este personaje está muy tocado por ese suceso y prefiere evitar el tema, ¿no? Y pues esa escena, ¿no? Y creo que de los 2000 para acá creo que es todo. Y pues ya. Y que quiero volver a hacerte una pregunta que te había hecho fuera del aire. ¿Hay alguna, y se la hago también a quienes nos están escuchando en el tiempo que nos quedan, qué me dicen de las escenas que nos hacen llorar? ¿Hay alguna escena que les hagan llorar, que a ti te hagan llorar? Me habías dicho que sí, no. Sí. Bueno. Hay una. Realmente, como me dijo Manuel, ¿no? Que tienes que ser de piedra para que no te haga llorar esta escena. No soy muy fan de la animación ni de las películas japonesas, pero la escena una de las escenas finales de la tumba de las luciérnagas, a mí me dio en lo profundo del corazón y me la verdad es que sí solté las lágrimas en esa escena, ¿no? Tú y mucha gente, estoy seguro. Sí. Sí, pues fíjate que la mía es un poquito más convencional, quizás un poquito más obvia. Y muchos dirían muy manipuladora. Es una película de Spielberg. Pero vaya, o sea, en cierto modo, ¿a qué vamos al cine o para qué vemos una película si no es para que manipule nuestras emociones? Si tú vas a ver una película de terror, esperas que te causan miedo. Sí, si vas a ver una comedia, esperas que te hagan reír. O sea, eso es... Es muy difícil hoy en día que eso suceda, a decir verdad. Qué triste ese comentario. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, y alerta de spoilers por si a estas alturas no la han visto, es una película de hace casi 30 años. ¿Cuál? La lista de Schindler. Justamente cuando acaba de terminar la guerra y Schindler ve que los trabajadores de su fábrica lo despiden porque él se tiene que fugar porque van a venir a arrestarlo por haber sido un nazi. Y resulta que le dan un anillo. Uno de los trabajadores dejó que le quitaran su diente de oro para poder fundirlo y hacerle un anillo con una inscripción en hebreo que dice: quien salva la vida de uno, salva la vida de todos. Entonces él se queda sin habla y se da cuenta de que, híjole, si hubiera hecho más esfuerzo, hubiera podido salvar a más gente. Pudiera, sí. La famosa escena de I could have done more, pudo haber hecho más. Sí. No sé por qué, pero, o sea, vaya, soy... No sé si soy muy cursi, pero eso siempre me pega. Siempre que la veo. Y lo digo sin afán de... Sin falsa modestia, sin vergüenza. Yo sí lloro en el cine. Yo sí soy un llorón. O sea, cuando una escena me pega... Yo creo que en ese sentido está haciendo algo bien. Sí, la verdad, claro, no lo disimulo ni me reprimo. Yo lloro como una viuda de pueblo. Se los advierto si alguna vez tiene la experiencia de ir conmigo al cine. O sea, se los advierto de verdad. Lloro como viuda de pueblo. Es la verdad. Y lo digo con toda la tranquilidad del mundo. De verdad. Así que si hay otros que también son lloronas de pueblo... que no tengan miedo, que no tengan pena, o sea, si quieren luego armamos un grupo de terapia o algo así, pero es interesante, ¿no? Porque incluso eso, algo tan intenso como hacerte llorar, no cualquier escena lo causa con cualquier tipo de personas. es interesante. Entonces, yo creo que en algún momento deberíamos hacer un programa tratando de analizar a nivel psicológico qué es lo que hace que una película cause eso, pudiera ser, ¿no? Y bueno, nos quedan todavía 5 minutos. No sé si alguien... ¿Tenemos más mensajes? ¿Tenemos alguien más que esté compartiendo sus escenas? A ver. Déjame ver. En lo que respondes, tengo otra pregunta. Uh-huh. ¿Alguna escena que les haya dejado totalmente perdidos, totalmente desconcertados? Que hayan estado viendo la película, todo va bien, les gusta, pero hay una escena que hace que todo se rompa para ustedes. Que digan, ¿what? ¿Qué demonios fue eso? No, todo iba bien hasta que llegó esa escena que no entiendo qué sentido tiene o qué función tiene dentro de la película. Como sacar, como si estuviera... ¿Necesaria? ¿Qué? ¿Necesaria o que da un giro de...? No, que tú digas, o sea, ¿qué tiene eso que ver allá? Porque, por ejemplo, yo pienso en un clásico, justamente en un clásico animado, uh-huh. Dumbo. Ajá. La secuencia de los elefantes rosas, cuando ajá. Dumbo está borracho, imagínate. Qué necesidad, ¿no? Esa escena no tiene ninguna razón de ser en la película. O sea, yo no sé si los animadores habían tomado o habían consumido otra cosa. ¿Qué quieren expresar? Es una película, es una escena completamente inútil, no sirve de nada y sin embargo ahí está, detiene la película en seco. ¿Nunca te ha pasado con alguna otra así? A ver, una escena que no necesite estar, o sea, ahí. Es uno de los más grandes WTF que ha habido en la historia de la animación. Creo que puedo decirlo. Realmente no es una sola escena, es toda una parte de la película. ¿Cuál? Toda una sección de la película. ¿Cuál? La sección de Pulp Fiction de ¿cómo se llama este? Pues Butch, ¿no? El boxeador que salva a ¿cómo se llama este? Al, se me fue el nombre totalmente. Marcellus Wallace. De ser despojado de su honor. Ajá, exacto. Esa parte yo no la veía necesaria. O sea, ¿qué cambia ahí? O sea, nada más que le... Pero tampoco fue una escena que salió completamente de la nada de la película. Tiene como que cierta... ¿Pero por qué tenían que entrar esa...? ¿Qué lógica hay en que justamente entran a la tienda de una persona que está pues mal de la cabeza? Uh-huh. ¿Por qué esa cosa? O sea, pudo haberse escapado. Pudo haberse escapado. Y no regresado para arriesgarse. Ajá. Creo que eso no era innecesario, nada más que, bueno, hicieron las paces después de eso. Pero sin eso hubiera terminado muy simple. Hubiera terminado muy, no sé. Yo siento que, la verdad... Si no puedes imaginártela sin esa parte, como me pasa a mí, yo creo que sí es necesaria. O sea, porque pues bueno, sí, es una gran parte de la película, pero no sé, o sea... Bueno, no. Ojalá que tuviéramos más tiempo para ver si entre los comentarios en el WhatsApp alguien más nos contradice o confirma, porque ese es un tema de discusión muy interesante, ¿no? A ti te parece innecesaria, yo no puedo concebir que esa escena termine sin eso. Pudieron haber entrado a la tienda y bueno, que se armen los balazos, pero ¿por qué tenía que pasar lo que pasó en esa escena? O sea... La verdad es que se me hizo muy... Pero yo creo que añade una faceta distinta al personaje de Bruce Willis. Como que vemos otro lado de su personalidad que no habíamos visto. Fíjense, ese es otro punto muy interesante de discusión que creo que debemos retomar para alguno de nuestros programas. ¿Cuándo podemos decir si una escena o algún elemento de la película es necesario o no? Y con esa idea... nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo y como siempre agradezco a mi querido Moisés Alcántara. No, gracias. A nuestra queridísima Ángel de la Guarda ya en los controles, Norma Méndez, y sobre todo a ustedes por sus comentarios, por sus mensajes, y les mandamos un gran saludo y un deseo de recuperación lo más pronto posible a nuestro querido amigo Luis Ramírez. Luis, si escuchas el programa, pues por favor regresa pronto, come back. Y nos vemos para la próxima, para seguir hablando sobre cine sin concesiones aquí en Los Ojos de la Bestia. Que pasen buen resto de semana. Podéis ir en paz. La Bestia se ha marchado. Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine...